Vive la magia, el ritmo y la leyenda como nunca antes. Este 22 de abril llega a cines en la historia de Michael Jackson, un espectáculo imperdible para fans y nuevas generaciones. Asegura tu lugar desde hoy. La preventa ya está disponible, exclusivamente en cines. Michael.